breves estatales. Óscar Iván Corona Salazar, de 22 años de edad, es el primer poblano en capturar a todas las criaturas del juego de realidad aumentada a Pokémon GO. Fueron 8 horas diarias durante 3 semanas las que este joven estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla UAP dedicó para atrapar a las criaturas que tienen su origen en Japón en el año de 1997. La diputada electa por el Distrito 14 de Veracruz, María Josefina Gamboa Torrales, fue condenada a 1 año y 3 meses de prisión por el delito de homicidio culposo. Esto debido a que en el año 2014 le quitó la vida a una persona mientras conducía en estado de ebriedad en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Y finalmente, un enfrentamiento entre bodegueros de la central de abasto de Tabasco y policías estatales dejó al menos un elemento de seguridad pública herido y 11 vendedores detenidos, además de varios automóviles dañados en la zona. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.